Hay un lamento de cumbia. Lo escucho de mar adentro. Una plegaria y tu nombre, pa' que vuelvas, pa' que vuelvas. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Desde el rojo de la tarde hasta que el día llegaba, soñé pensando en tus besos, pa' que vuelvas, pa' que vuelvas. Soñé pensando en tus besos, pa' que vuelvas, pa' que vuelvas. Dije tu nombre, pa' que vuelvas. Soñé tus besos, pa' que vuelvas. Para que vuelvas conmigo, pa' que vuelvas, pa' que vuelvas. Para mi amigo Carlitos Nieto, con cariño. Hay un lamento de cumbia, lo escucho de mar adentro. Una plegaria y tu nombre, pa' que vuelvas, pa' que vuelvas. Una plegaria y tu nombre, pa' que vuelvas, pa' que vuelvas. Desde el rojo de la tarde hasta que el día llegaba, soñé pensando en tus besos, pa' que vuelvas, pa' que vuelvas. Soñé pensando en tus besos, pa' que vuelvas, pa' que vuelvas. Dije tu nombre, pa' que vuelvas. Soñé tus besos, pa' que vuelvas. Para que vuelvas conmigo, pa' que vuelvas, pa' que vuelvas. Nombre, pa' que vuelvas. Soñé tus besos, pa' que vuelvas. Para que vuelvas conmigo, pa' que vuelvas, pa' que vuelvas. El ritmo Soles de Santa Fe.